Estamos recibiendo aquí a Adolfo Bertoni para hablar de seguridad social, por cierto, y creo que más que la seguridad social hablamos, ¿no? ¿Cómo sí, andás, Adolfo? Muy buenos días, Ángeles, Alfredo. Díganos el nombre. Mariana. Y por supuesto un gran abrazo a toda la audiencia. Bueno, en un día en que venimos de ver y escuchar lo que fue una movilización ayer de los trabajadores de la seguridad social muy, muy distinto de lo que hemos visto, ¿no? Últimamente, de mucha fuerza, de mucha participación, de muchas verdades, y con el tema seguridad social, plebiscito, fundamentalmente, al rojo, con ya hace tiempo que cuando conversamos contigo decimos, y salió fulano a combatir el plebiscito, y Mengano, y los economistas, y los especialistas. Ahora el presidente de la República dijo que va a hacer campaña. Bueno, están saliendo todos. El Fondo Monetario Internacional, así minutos después de que se presenta, como se presentó ayer, la rendición de cuentas, ¿no?, por parte del Ministerio de Economía en el Parlamento, sale el Fondo Monetario Internacional aprobando lo que presentaron y diciendo ahora hay que hacer, asegurar el tema seguridad social. Quiere decir que no haya plebiscito. Sí, ¿no? Sí. Si lo hay, que lo ganen ellos. Así que un título que vos tiraste de Pueblo Insumiso me parece que es tremendo título para este momento que estamos viviendo. Sí, yo empecé a andar a mi lado con un fantasma, que es el fantasma de la mini reforma. Cada vez más este proceso que estamos recorriendo se parece al de la mini reforma. Para la audiencia más joven, le recuerdo que en el año 94 hubo un acuerdo entre todos los partidos políticos, unanimidad de todos los partidos políticos, con la sola excepción del diputado Elio Sartú. Sí. El PIT-CNT en aquel momento no tomó postura, dejó en libertad de acción, esa cosa tan fea que no me gusta que se la nombre. Y solamente nos opusimos desde el punto de vista social a TCS y la ONASPU, con aquel compañero del Cerro, Toja, que era el secretario, sí, general. ¿Cómo de no? Toda la información, todos los pronósticos, era que iba a ser una paliza, porque con todo el espectro político en contra, con la excepción de Sartú. Y para sorpresa de ellos, se realiza el plebiscito. Era una reforma que lo que planteaba era una reforma básicamente electoral, establecía el voto cruzado entre los distintos partidos, pero había un inciso, el inciso G, que tenía que ver con el Banco de Previsión Social, que generaba riesgos para el Banco de Previsión Social, y por eso nosotros nos opusimos, y solamente el 28% de la población apoyó la reforma. El 72% de los uruguayos y uruguayas no le hicieron caso al sistema político. Yo ahora estoy, para empezar, más allá de mis problemas neurológicos, me lo tuve que fumar, con el libro que presentó el viernes pasado el doctor Saldain, acompañado de Gonzalo Martínez Alba, que es otro abogado que fue integrante de la Comisión de Expertos, Plebiscito Constitucional de la Seguridad Social, Análisis Crítico. Y hablábamos con Marita el martes de noche en la TCS, cuando la reunión del Mondes. Yo defino este libro como un libro sanguíneo, porque está escrito con la sangre en el ojo. Está con la sangre en el ojo, Saldain. Y sangra por la herida, página tras página. Sorprende el enojo que tiene, y es exagerado el anticomunismo visceral en el que ha caído, y el antiizquierdismo rabioso en general. Sí. Voy a los hechos. él empieza a hablar, a analizar el plebiscito, y ya en el tercer párrafo de la primera página aclara que la iniciativa ha contado con el apoyo de los partidos comunistas, socialistas por la victoria del pueblo y Casagrande, integrante del Frente Amplio, así como también el Partido Unidad Popular y otros grupos similar a la orientación política. O sea, trata de generar una corriente anti-izquierdista. Pero no conforme con hacerlo en el segundo, en el tercer párrafo de la primera página, también al otro lado, en el tercer párrafo de la siguiente página, vuelve a decir que son normas del tipo de las que se proponen en el plebiscito impulsado por el PCNT, partidos comunistas, socialistas y otros de similar posicionamiento ideológico. Y en la página siguiente, en un recuadro, vuelve a recordar a sus lectores que algunos de los grupos integrantes que lo apoyan son el Partido Comunista Socialista por la Victoria del Pueblo y Casagrande. Después lo nombra dos o tres veces más. ¿Qué tiene que ver con el plebiscito quiénes son los partidos que lo apoyan? Es un problema Saldain. Se ve que está a esta altura envenenado. Sí. No sabe ya qué más argumento inventar. Termina nombrando un libro de Rondón y Arismendi del año 83. Lenin y nuestro tiempo. Termina hablando del estalinismo en Hungría. Ah, bueno, sí. Entonces está hablando, empieza hablando con un enojo contra el mundo, sin entrar en el tema que después se entre y lo hace exhaustivamente. Tiene unas cosas en las que claramente falta la verdad. Porque dice que otros opositores a nosotros nos lo dicen lo mismo, de que con el plebiscito no hubo diálogo social cuando se hizo la papeleta, dando a entender, y más que dando a entender, diciendo que en el caso de la reforma que votaron ellos sí hubo diálogo social, cuando todo el país sabe que en los 2 años y medio que se estuvo discutiendo en la comisión de expertos no hubo diálogo social ninguno. Lo que hubo fue un escenario donde había delegados del PCNT, delegados de la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas, delegados de los empresarios, pero ninguna de las propuestas de los trabajadores fueron recibidas. Y el único proyecto alternativo que se presentó, que es el del 20 de enero del 2020, que lo presentó ATC el 15 de enero del 2020, ese proyecto alternativo articulado que presentó ATCS, lo ningunearon, no lo trataron ni un minuto. O sea, recibían las delegaciones, escuchaban, los dejaban hablar, pero después lo que se presentaba no se discutía, la propuesta no entraba en consideración. Después yo voy a mirar un poco más porque es importante, estuve repasando, a raíz de que me metí en Twitter de vuelta, algunas encuestas. Le mandaron a equipos a hacer una encuesta en la comisión de expertos, está en la página web esa encuesta, y cuando preguntan sobre la confianza en la SAFAP, sí, el 65% de la población desconfía de la SAFAP. Y ellos terminan haciendo una reforma donde fortalecen la SAFAP. 7 de cada 10. Desconfía de las AFAP. 7 cada 10. Y extendieron las AFAP a las cajas que no la tenían. Claro. Después, bueno, no quiero agotar a la audiencia, pero el libro va analizando punto por punto la papeleta y encuentra problemas por todos lados. Es un desastre que se ha hecho, que menos mal que está Saldain para explicarnos al pueblo uruguayo cómo hay que hacer las cosas. Porque habla de las inexactitudes, la falta de estudios. Por poner un ejemplo, el punto, uno de los puntos centrales del plebiscito es la eliminación de la SAFAP. además del sentir popular mayoritariamente contrario a las AFAP, además de lo que significan pasividades que algunos cobran de cientos de pesos y no más. Además de todo eso, por si fuera poco, una opinión no demasiado autorizada como la de Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía, está en contra de las AFAP. En el libro Saldain mismo, acá yo creo que no se dio cuenta de lo que estaba haciendo, habla de las pensiones privadas en los países de la Unión Europea, cuestionando de que en el plebiscito se elimina el ahorro voluntario. Pero en el cuadro que hace, pone en qué países hay ahorro individual obligatorio. Y resulta ser que quien está defendiendo las AFAP y fortaleciéndola no tuvo en cuenta que Alemania no tiene ahorro individual obligatorio, que Austria tampoco, que Bélgica tampoco, que Chipre tampoco, que Dinamarca tampoco, que Eslovenia tampoco, que España tampoco, que Finlandia tampoco, que Francia tampoco, que Hungría tampoco, que Irlanda tampoco, que Italia tampoco, que Luxemburgo tampoco, que Noruega tampoco, que Malta tampoco, que Países Bajos tampoco, que República Checa tampoco. En su desesperación por atacar por todos lados. Lo pone él en el libro. En el propio libro de él se confirma lo que nosotros decimos. Estos experimentos lo hicieron en América, básicamente, en algún país de África y en alguno de los ex países socialistas, alguno de los cuales está retrocediendo y claro, volviendo para atrás. Claro. Después habla, por supuesto, de la confiscación de los ahorros. Se le van a quedar con la plata. Que se van a quedar con la plata. Que no puede ser que cuestiona que el pueblo, por iniciativa popular, pueda llegar a poner en tela de juicio lo que él considera un derecho humano, que es el derecho a la propiedad de los ahorros. En fin, un libro que no agrega nada nuevo a todo lo que hemos venido escuchando de él, de los centros de estudio. Lo que sí llama a la atención, o más que la atención, hasta provoca risa, es que él cada tanto, cada 15 a 20 páginas, entre sus tantos tablas y recuadros y gráficos, cita, para avalar su postura, documentos de Simbe. Por supuesto no habla de cuando Simbe dice que de los tres escenarios, el régimen que estaba, el régimen nuevo y el plebiscito, en los primeros años el mejor escenario es el del plebiscito, pero cada tanto insiste como dice Simbe, como dice Simbe. Claro, claro. Y lo que llama la atención es que Saldain y Pablo Mieres, la audiencia capaz se acuerde, cuando recién se vota la ley 20.130, la Diaria y el Simbe hicieron un simulador para que cada trabajador y trabajadora se fijara cómo le iba a ir con la nueva ley. Y el resultado daba que la inmensa mayoría de la gente perdía y sacaba poco. ¿Y qué dijeron Saldain y Mieres de Simbe? Que eran chantas y mercachifles. Y resulta que ahora se apoyan en los chantas y mercachifles para, por supuesto, nombra la postura de Astori en su momento a favor del régimen mixto, nombra la del Pepe Mujica, nombra a Valcorba, nombra etcétera, es un grupo de centro de estudio que tienen Valcorba y Jimena Pardo y alguien más, Polgar, Valcorba y alguno más, y además de Jimena Pardo. Entonces, lo de Saldain insiste con que va a haber 45.000 juicios, tiene un prólogo de el constitucionalista Martín Rizzo, que también habla de los juicios internacionales. En fin, tema que cualquier jurista de los que ha estado trabajando y continúa trabajando en el plebiscito seguramente los agarra y los desnuda. Sí, claro. Con mucho más datos de lo que puedo tener yo, que no soy abogado ni soy jurista. Bueno, déjanos hacer una pausa. Sí. Y a la vuelta seguimos conversando de todo esto. Jinete del pueblo que nadie me estuña. Hágalo pa', hágalo pa', hasta enterrados en el mar. Bueno, hágalo pa' y pueblo insumiso es una combinación, un maridaje impresionante. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, pero estamos en tiempos de que las verdades golpean fuerte, ¿no? Vos publicaste el otro día estos datos, ¿no? De que 8 de cada 10 está a favor de aumentar las jubilaciones y pensiones mínimas, 7 de cada 10 a favor de mantener la edad de jubilación a los 60, casi 7 de cada 10 desconfiando de las AFAP. Y vos decís, por eso hay tanto nervio en las alturas. Preguntás, ¿no? Si eso es así. ¿Qué es lo que uno nota en este momento? Porque estando en julio todavía, octubre está ya, y ya no sé qué les queda por sacar. Pues ya está el presidente de la República, ¿no? Sí, sí. Sale avisando que va a hacer campaña. Yo tuve una iniciativa. Yo a veces soy demasiado ansioso. Le he planteado a Rodolfo la posibilidad de debatir conmigo o con alguien del movimiento. Ni me contesta, por supuesto. Entonces, resulta que el libro lo presentó en la Fundación de Cultura Universitaria, que ahora se mudó a una cuadra de mi casa. Yo vivo en Cerrito y Ituzaingó, y Fondo de Cultura está en 25 de Mayo y Ituzaingó. Entonces le digo a mi compañera, el viernes le iba a presentar a Rodolfo al libro, voy a ir a la presentación. Capaz hay alguna prensa y podemos decir alguna cosa. Llego. El salón no es muy grande, estaba repleto de gente. Me encuentro con Hugo Dicio, con el que objetivamente tengo muy buena relación, de cuando él estuvo en el BPS. Claro. Y me dice, ¿qué haces acá? Digo, no, como Rodolfo anda diciendo que nosotros queremos dinamitar la seguridad social, quiero ver bien qué es lo que dice. Ja, ja, ja, se rió Hugo. Después otra persona se le acerca a hablar a Hugo. Y entro a mirar. Estaba Saldaña adelante. Rizzo preparándose, porque Rizzo fue el de la presentación, el que presenta el libro. Lo veo a Javier García excitado. Veo al presidente del BPS, Cabrera. Veo una cara que me resulta conocida, pero que no conocía personalmente. Le pregunto a Mariela, ¿y ese que está ahí quién es? Me dice, ese es Repetto, el gerente general. El hombre que está destrozando el Banco de Previsión Social con el aval de la inmensa mayoría del directorio. Entonces yo le digo a Mariela, ¿pero qué hago yo acá? ¿Qué tengo que ver yo con todo esto? Con toda esta gente. Por supuesto había la flor y nata del BPS. Oficialista, ¿no? Entonces ellos están excitados, están ofuscados, están temerosos. Saldaña en el libro habla del Brexit. En un momento dice que con todo el apoyo político que hay en contra del plebiscito no debería prosperar, pero no podemos olvidar que a veces los pueblos son insumisos, le agrego claro, yo. Claro, sí. Entonces pone el caso del Brexit, que en Inglaterra decidió irse de la Unión Europea. ¿El de acá no lo puso? ¿El de la mini reforma? No dijo el nada. De la mini reforma no. No existe. Del único punto que no habla en este libro, que hoy sale algo mío en búsqueda, y sobre él analiza toda la papeleta, como dije, sus consecuencias. Después se va poniendo más calmo, se ve que se le fue tranquilizando, y después se vuelve más técnico su libro, no tan enojado. Sí. Incluso llega a contrariar algunas de las opiniones que son también contrarias al plebiscito. Por ejemplo, él no está de acuerdo con que se hable de apropiación, cree que hay que hablar de confiscación, que no cambia mucho la realidad. Sí, sí. El tema es que el trabajador o trabajadora va a cobrar más si se vuelve al Banco de Previsión Social que si queda en la FAP. La inmensa mayoría, ya lo hemos hablado acá, todos los que ganen menos de 256 mil pesos lo van a cobrar. Pero no habla, no analiza que al eliminarse la SAFAP, eliminamos también el artículo 259 de la reforma. Para recordar a la audiencia, por este artículo del que nadie habla, rentas generales, sí. O sea, todos nosotros, el pueblo uruguayo, va a subsidiar a las cajas paraestatales por 30 años con opción a 10 más. ¿Y cómo es eso? La ley establece, la nueva ley, que cada trabajador va a aportar un 5% a la FAP y el otro 10% al BPS. En el nuevo régimen, caja bancaria, profesional, policial y militar entran al régimen de AFAP. A los trabajadores bancarios, profesionales, soldados, policías, se les va a descontar el 15%, pero su 5% no va a ir para la AFAP, sino que va a ir para la caja correspondiente, para solventarla, digamos, ¿no? Sí. Y entonces ahí es que rentas generales, nosotros terminamos financiando esa introducción durante 40 años y los números son porque estos números no aparecían por ningún lado. Conseguí, quiero agradecerlo, gracias a la bancada del Partido Socialista, un informe que había llevado el Poder Ejecutivo. ¿Y saben cuánta plata es lo que nosotros, pueblo uruguayo, le vamos a dar a cuatro cajas y a las AFAP que ahora empiezan a actuar en esas cajas? 5.342 millones de dólares. 5.342 millones de dólares, que obviamente al eliminarse la SAFAP nosotros lo ahorramos, y cuando ellos hacen números tienen que descontar de los números que ellos hacen los 5.342 millones de dólares que no se va a pagar más. Yo hice algunos cálculos. Ellos que hablan tanto de que nosotros afectamos a la infancia, que no pensamos en la pobreza infantil. Sí, los niños pobres, los que más han puesto. Sí. Exactamente. Y yo hice un borrador que hoy sale en búsqueda, porque me reuní la semana pasada con dos periodistas de búsqueda, y les entregué un borrador, de los como hago yo borradores para ordenarme la cabeza, un borrador que llamo Robando el Futuro. Porque con ese artículo que ya está vigente, que no depende del plebiscito, que que está en la ley, o sea que sin que todavía hayamos votado el plebiscito, ya empezamos a pagar esa plata que no va a ir para los trabajadores, ni para los jubilados, ni para los pensionistas. Es capital para la SAFAP. Es capital para la SAFAP, exactamente. Para que nos hagamos una idea, porque uno a veces habla de 5.342 millones de dólares. Claro, ¿qué es eso? ¿Cuánto es eso? Exacto, eso lo hablábamos con José Roca el otro día, que hablamos de números que son inimaginables. Yo no me puedo ni imaginar esa cantidad de plata. ¿Para qué alcanza? Es lo que la pregunta que uno se tiene que hacer. Esa plata alcanza para pagar 5 años enteros del total del plebiscito. Todo el aumento a las pasividades mínimas, jubilaciones y pensiones, durante 5 años se podría financiar con esta plata. O equivale a la erradicación de la pobreza infantil de la que tanto hablan, que en realidad son hogares con niños y niñas, porque los niños no nacen pobres, nacen en hogares pobres. Equivale a eliminar, erradicar esa pobreza durante 21 años seguidos. Equivale a destinar 534 millones de dólares por año a la educación pública durante 10 años. O a destinar 300 millones de dólares por año a ciencia y tecnología durante casi 18 años. O equivale a destinar simultáneamente 100 millones de dólares más por año a salud, a educación, a infraestructura, a seguridad, a vivienda y a innovación durante casi 9 años. Ese Uruguay no puede ser posible porque ellos pusieron el artículo 259. Y nosotros con el plebiscito lo que hacemos es recuperar ese futuro que nos están robando. Claro. Porque esa plata no se va a ir para ese lado y se va a poder destinar realmente para lo que hay que destinarlo. Tenemos que hacer la pausa. Está claro que acá se está hablando de un monto de dinero muy importante, que es el que estás diciendo, y el asunto es si se lo dan a la SAFAP para que hagan sus negocios o si los destinamos a prioridades que tiene el país, que todos dicen que tiene. El despilfarro que sería si gana el plebiscito, en realidad el despilfarro es el que están haciendo ellos, ¿no? Y el que proponen seguir ellos. Yo quiero para redondear esto antes de ir a la pausa, sí, porque todo tiene sus culpables y sus responsables. Sí. Esto que estamos relatando no es culpa de los bancarios, los profesionales, soldados o policías, porque a ellos se les impuso el régimen mixto. No lo querían. Los culpables hay que buscarlos, por supuesto, en la coalición que votó la ley 20.130, pero también hay responsabilidades, en mi opinión, en miembros de la oposición que han contribuido con su silencio en el ocultamiento de estos datos a la opinión pública, con la excepción de Sibila y capaz algún otro compañero del Partido Socialista. Los ejecutores de este robo del futuro son Rodolfo Saldain y Pablo Mieres en primer lugar. Y los cómplices de que esto ocurra son los Valcorba, los Polgar, las Pardo y los Otegui, que salió ahora a darnos clases también de izquierdismo hace poco en la diaria, por estar a favor del plebiscito. En resumen, con ese dinero podríamos vivir los próximos 5 años mejores de nuestra vida, como nos prometieron en la campaña y que no se cumplió. Hacemos la pausa. Estas cosas que está diciendo Bertoni son las que no van a ver en la televisión ni van a escuchar a los grandes personajes decir. Acá está la responsabilidad de todos nosotros de hacernos estos datos y difundirlos. Después de la pausa seguimos. Está Gustavo, un oyente, diciendo excelente con un montón de es y aplausos, escuchando atentamente. Álvaro de Capurro dice que está Saldain en Canal 12 en este momento. Uh-huh. Y se agarra la cabeza, Álvaro. Víctor dice, no solo Sibila está en contra, el PVP y otras organizaciones están en contra, es lo que decía recién, escuchábamos atentamente a Bertoni. Roberto Correa de Sarandí del G dice, buen día, una pregunta a Bertoni. Desde diciembre, ¿quiénes están en AFAP? ¿Pueden retirar una parte de esos aportes? ¿Eso es beneficioso para el trabajador o la trabajadora? Y agradece el hecho de que se pueda estar sacando la plata. Cacho de la Teja también se comunicó, manda este audio. Después se va poniendo más calmo, se ve que se fue tranquilo. Muy buenos días. Y sí. ¿Habrá posibilidades que refresquen un poco el tema ese de la deuda que tiene Argentina, que acá la achacan, que es este juicio contra el Estado si triunfara el plebiscito? Para aclarar un poco y para refrescar. Bueno, pedido entonces de Cacho y Horacio también. Muy buenos días, compañeros. Felicitaciones al entrevistado, clarito como siempre. Los otros días escuchando a Gonzalo Martínez en Radio Fénix, que estuvo impecable, todas sus declaraciones. Después entrevistaron a otro personaje que comparó la constitución con un ropero. O sea, defendiendo para que la gente no vote el sí, comparó la constitución con un ropero. Realmente lamentable. Van a cualquier recurso, basta que la gente no vote el sí. En octubre ganamos con el sí, pero vamos arriba, compañeros, hay que lucharla firme y fuerte. Gracias. Bueno, allí estaban los oyentes. Entonces, una idea. Antes de seguir con lo que estabas vos mencionando con mucho número, pero que es la verdad esa, ¿no? Estamos hablando de las cantidades de plata, que es de lo que se trata esto. Del artículo 259. A raíz del artículo 259, esto muestra el problema que hay, aclaro por la duda que yo nombré a Sibila, con relación a que a través de su secretaría yo puedo conseguir los datos de él. Claro. Pero sé que por el plebiscito hay los sectores que Saldain mismo se encarga de nombrar. Y si nos da el tiempo, después podemos revisar una encuesta de equipos que muestra que dentro del Frente Amplio la inmensísima mayoría está en contra de la SAFAP, desconfía de la SAFAP. Pero yo, para que nos hagamos una idea de por qué hablo del pueblo insumiso, sí. Yo hace unos años, cuando volvía, hace 2 o 3 años, se me dio por abrir una cuenta en Twitter, que no domino mucho. Después, cuando empecé con aquellos problemas neurológicos, me borré y ahora la volví a abrir. Y para que nos hagamos una idea de cómo está la situación, la oportunidad que tenemos de, hablando y hablando y fundamentando, llegar a ganar el plebiscito como algo muy probable. Hace 4 días yo puse, ¿por qué será que casi todos los que hablan contra el plebiscito ganan más de 256.821 por mes? ¿Será porque si gana el sí van a tener que aportar por todo su sueldo como cualquier trabajadora o trabajador? Basta de privilegios. Este pequeño post, sí, tuvo más de 17.000 vistas. Uh-huh. Después agrego la calle Pou, 1.037.000, diputados tanto, senadores tanto, ministros tanto. Ese tweet, que ahora se llama X, tuvo 32.700 reproducciones. Se metió a contestarme Graciela Bianchi, la senadora. Estaba al tanto. A decirme de que era falso. De que había partidas que no tenían aportación, cosa que es cierto. Y que, por supuesto, yo manejando estos números le hacía mal a la democracia. Esos números los inventaste vos, ¿no? No los inventé yo. Entro a la página web. Claro, no fue un chisme que te pasaron. Es el artículo de la ley 16.713 que dice que si ganás más de 256.000 pesos, de ahí para arriba no aportás. Y si aportás, lo haces voluntariamente para vos. No para el Fondo Solidario del BPS. Esto lo aclaro porque después quiero hablar de la situación particular del presidente de la República. Entonces yo entré a la página web de la Cámara de Senadores y ahí están los sueldos, lo que ganan los senadores, y le mandé un tuit y le dije: Graciela, esta es la verdad, saludo. Claro. Y ese post también miles lo han propuesto. Pero ayer me recordaba a un compañero, Gustavo Bermúdez, hablando de esto del artículo 259, del artículo por el cual los que ganan más de 256.000 no están obligados, él me decía que el único cargo político que recordaba que hubiera hablado en contra de ese artículo, diciendo que era una barbaridad que senadores, diputados y ministros aportaron hasta determinado tope y de ahí para arriba no estaban obligados, al parecer lo dijo Mariano Arana. Mirá. Cuando era senador. Entro a la página web de la presidencia y está como una copia del recibo del doctor Lacalle Pou. Según ese recibo, donde él gana 1.017.000 pesos por mes, nominal, según ese recibo, aportaría por 900.616 pesos. Me llamó la atención porque el tope está, como dijimos, en 256.000. Entonces, hay dos posibilidades. O él está ahorrando voluntariamente por mes para su jubilación, y se suma a lo que ya va apretando por... O hay un error en la información de la Presidencia de la República y está cobrando un líquido mayor del que informan. Claro. ¿Saben cuánto es el ahorro que voluntariamente estaría haciendo el presidente por mes? 96.568 pesos. ¿Por mes? Por mes. Por año... está ahorrando para su jubilación 1.158.816 pesos. En el periodo va a ahorrar 5.794.000 pesos. Entonces, esto confirma de que los problemas que tiene la seguridad social y en particular el régimen jubilatorio, tenemos que buscar soluciones que vayan por este lado. Tenemos que entender que la seguridad social no es un problema, sino que tiene que ser la solución. Después, si nos da el tiempo, podemos reiterar algunas de las ideas que tenemos y que estuvimos hablando con Roca el otro día. Hacemos la pausa, venimos con eso. La las tierras de España, las grandes, las solas, desiertas, llanuras, galopa, caballo, patrón. Últimos minutos de este encuentro, quedaba planteado ya el tema de números de los que habías estado hablando con el economista José Antonio Roca, y que bueno, tratemos de aprovechar estos minutos. Sí, yo lo consulté por algo que habíamos hablado acá la última vez que estuve, que forma parte de lo que yo considero que debería ser el total de la propuesta nuestra. Yo creo que tenemos tres tiempos por delante. Un primer tiempo que se fundamenta en la papeleta, que va hasta octubre. Un segundo tiempo, después de ganado el plebiscito, que va para la ley reglamentaria de la reforma constitucional. Y un tercer tiempo, que es la reforma a la seguridad social que nosotros queremos. Porque no podemos, producto de los ataques que ellos nos están haciendo al plebiscito, olvidarnos que nosotros tenemos reivindicaciones, porque con el aumento de la pasividad mínima, jubilación, pensión, pensión a la vejez, invalidez, resolvemos el problema de gente que está muy mal, pero hay muchos otros problemas que no los resolvemos. Por supuesto. Entonces, la situación es clara. La catástrofe que ellos anuncian no está en el horizonte cercano ni en el lejano, por lo que vamos a ver. Ya en el año 2025, una vez que gana el plebiscito, y una cosa interesante de Saldain es que él entiende, al igual que yo, que el plebiscito, en cuanto esté en la resolución de la Corte, hay artículos que empiezan a tener vigencia. En cuanto a la Corte Electoral diga se ganó el plebiscito, por ejemplo, los ajustes hay que hacerlos, y por ejemplo, el que los aportes no vayan a la SAFAP y empiecen a ir al BPS es automático. Yo hice estudios y le doy la ventaja a ellos, porque el comando está estudiando los números, está haciendo informes, los que digan ellos son los que valen. Sí. Pero hay un informe del BPS que dice que el costo del aumento de las pasividades son 1.038.000 el año que viene. Entonces yo se lo doy por bueno, para no discutir, para discutir de lo esencial, mejor dicho. Vamos a aumentar a 308.000 personas sus pasividades. Pero van a entrar al BPS 1.460 millones de dólares más por año, por lo que el resultado del año 25, con estos números que son favorables a ellos, son de 422 millones de dólares a favor, a los que hay que agregarle los que vamos a ahorrar por el artículo que hablábamos antes. Claro. Es decir, que en el año 2025, los que supuestamente estamos llevando al país a la ruina, como pueblo insumiso que somos, vamos a generar ya en el año que viene dos mejores sociales inmediatas, mejorías. La eliminación de la pobreza en la vejez, porque apuntamos a los jubilados y pensionistas que ganan menos del salario mínimo nacional, y vamos a comenzar a eliminar la pobreza en los hogares con niños. Porque ¿qué significa que el BPS tenga 422 millones de dólares a favor o más? Que ese dinero se puede redestinar a otras cosas por parte del Estado. Por supuesto, con la interpretación que está haciendo el comando, el número a favor del BPS llega a 1.000 millones de dólares. O sea que se podría hacer muchísimo más. Es decir, que estamos generando un shock. La segunda cosa tiene que ver con la redefinición de nuestro programa para la reforma de la seguridad social que hay que hacer en un plazo de 2 años. Porque la propuesta alternativa de TCS, hay muchos aspectos que ya no están, cambiaron con el plebiscito. Pero hay otros que hay que mantener. Hay una primera idea que la he hablado con Karina, con Natalie, la hablábamos con el Colorado Roca el lunes, con Elías, con Viera, con Notaro, con Marita, se lo comenté el otro día en la reunión del Mondes. Hay 24 mil millones de dólares que están en el fondo de ahorro previsional, que esos van a pasar a un fideicomiso y que después pasan al BPS. Lo que yo planteo, como hablábamos la última vez, es que esos 24 mil millones de dólares sean reinvertidos por el propio BPS. Claro. ¿En qué reinvertirlo? Que era una de mis inseguridades o dudas, porque no soy un economista. Y por eso quería hablar con José el Colorado. Uh-huh. Esa reinversión tiene que ser social. Inversiones que generen empleo genuino y de calidad. Inversiones que apunten a solucionar necesidades básicas elementales, como la vivienda, por ejemplo. Él me hablaba, por ejemplo, del problema de la pesca, que hay un lockout patronal. Sí. Con este fondo de solidaridad social, que yo le llamo, se podría promover ese tipo de actividades. Toda la hortifruticultura, que también tiene problemas de financiamiento. Pero también tenemos que hacer modificaciones jubilatorias y pensionarias. Rápidamente, el combate a la informalidad en primer lugar. Estudios del BPS muestran que de cada 3 que están en negro, hay 2 que se pueden regularizar. Mejora las viudas jóvenes y a las actividades bonificadas. Definición de nuevas tasas de reemplazo. Estímulos económicos a la postergación del retiro para quien lo quiera. Y derogación del diezmo a los cincuentones. Y una cosa interesante del libro de Saldain, en esa interpretación que hace, donde mete cuanta cosa se le ocurre para que el costo sea mayor, una de las cosas que pone es que si gana el plebiscito habría que reliquidarle a los cincuentones. Por supuesto, tiene que haber una nueva reforma tributaria que haga centro en los 1000 grandes empresarios. Revisión de exoneraciones, revisión de tasas de IRAE e IRPF sobre ingresos de capital, impuesto al patrimonio, revisión de multas y recargos del BPS, refinanciación a las pequeñas y medianas productoras. Entonces, nosotros tenemos por delante la posibilidad de ser, y esto lo están reconociendo ellos mismos, OPE Paquet sacó ayer o anteayer, que el tema más importante de octubre es el plebiscito. No habló de la elección del presidente de la República. Y si yo miro, yo no tengo televisión, no miro televisión, mejor dicho, porque tengo problemas de antena. Pero uno más o menos va escuchando y leyendo los programas de los distintos candidatos. Y yo le pregunto a la audiencia, voten lo que voten, sea Frente Amplio, Unidad Popular, Partido Colorado, Partido Nacional, Cabildo Abierto, que voten lo que mejor les parezca, pero que pongan la papeleta por el sí al plebiscito de la seguridad social. Pero a todos ellos les pregunto si hay algún candidato, yo no lo he escuchado hasta ahora, capaz lo hay, que diga que, por ejemplo, el año que viene se va a destinar tanta plata para la erradicación de la pobreza de los hogares con niños. Yo no he escuchado a ninguno que diga. Sí tienen el discurso general, vamos a mejorar la infancia, pero ¿cómo lo vas a hacer, hermano? ¿Cómo lo van a hacer? El plebiscito va a empezar a resolver esos problemas. Bertoni, gracias por haber venido. Gracias todo a ustedes, esto como del, siempre. Del 259 sale en búsqueda hoy. Sale hoy en búsqueda. Y por supuesto este audio se va a pasar con todos los audios hoy al mediodía, uh-huh. Así que la audiencia lo va a tener y disponer de él para pasárselo a otros, porque bueno, la campaña tiene que seguir y esta cantidad de información me parece que vale mucho. Gracias por haber estado acá. Gracias a ustedes, a la orden. Y gracias a Mariana por Paco.